en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familia, se acerca el Día del Amor y la Amistad, para algunos considerado el Día de los Enamorados. Por eso dedicamos el programa de hoy a las relaciones de pareja. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: hablando la gente se entiende. Se cansan más moscas con miel que con hiel, y hay que dar para recibir. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos y consultas al 415-455-0102. Al pensar en nuestras relaciones de pareja pasadas, presentes o próximas, preguntémonos: ¿nos conocemos el uno al otro y aceptamos lo que nos disgusta? ¿O esperamos que nuestra pareja cambie para ser como queremos que sea? ¿Somos nosotros mismos al estar con nuestra pareja o fingimos ser lo que no somos? ¿Cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos al estar con nuestra pareja? ¿Confiamos el uno en el otro o nos visitan con frecuencia los celos y la desconfianza? ¿Nos comunicamos con respeto o nos ofendemos o insultamos ante el enojo o el conflicto? ¿Podemos ser y sentirnos completos a solas, tanto como con nuestra pareja, o la necesitamos como si fuera nuestra otra mitad? ¿Al enfrentar problemas y adversidades, respondemos como un frente unido o cada cual tira por su parte? Si bien no hay una fórmula para llegar a ser una pareja ideal, pudiéramos decir que en las relaciones de pareja saludables se cultivan la individualidad, la amistad, la lealtad y la variedad. Por otro lado, está demostrado que las parejas se debilitan y destruyen con el desprecio, la crítica, la postura defensiva y la frialdad. Aquellos que tienen hijos, ¿siguen enamorados o se encuentran peleados, separados o divorciados? Aunque la mayoría de los niños se concibe con pasión, emoción, devoción e ilusión, en muchos casos la relación de pareja termina con disolución y decepción. Sea cual sea su situación, es crucial tomar en cuenta primero el bienestar de los hijos en toda decisión, dentro y fuera de su unión. Y sea con hijos o sin hijos, en parejas jóvenes o mayores, tradicionales, gay, entre latinos o entre miembros de culturas diferentes, reconozcamos la importancia de utilizar la inteligencia y la paciencia y evitar a toda costa la violencia. Las relaciones de pareja sanas favorecen el bienestar general, enriquecen el diario vivir de ambos miembros y, si son padres de familia, de sus hijos también. Así que hoy hablaremos de cómo poner en práctica la comunicación respetuosa y afectuosa, cómo aprender a lidiar con las inevitables diferencias y dificultades. Acompáñenos, acompáñenos y aproveche. Quisiéramos que aportara sus observaciones, opiniones y recomendaciones, anónimo si lo prefiere, en confianza, en familia. Inquietudes, ideas, interrogantes, bienvenidas en el 415-455-0102. Pues aquí tenemos par de panelistas dispuestos a recibir sus llamadas. Contamos en el estudio con la doctora Alejandra Díaz, terapista individual, grupal y familiar en el Centro de Servicios Públicos en Point Reyes Stations, sirviendo a las personas, familias y comunidades del área de Marin. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, doctora Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Qué lindo tenerla en persona y en estudio, no solo aportando desde West Marin. Gracias. Y también nos acompaña en el estudio el casi doctor Nicolás Chu. Él es terapista de adultos y niños con el Programa de Salud de la Familia Latina del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Nicolás. Un gusto estar aquí. ¿Qué tal? Hay tanto de qué decir, tanto de qué hablar sobre el tema de las relaciones de parejas y en lo que nuestra gente se anima a llamar. Comenzando, ¿qué tal si caracterizamos relaciones de pareja sanas, saludables? ¿Qué fortalece una relación de pareja? Doctora Alejandra. Pienso que cuando dos individuos se juntan, si tienen un nivel de madurez similar, pienso que hace una relación fuerte. También, como usted ya ha comentado, el respeto, el tener confianza, la comunicación, pero no solamente hablar de qué pasó en el día, sino también hay que comunicarnos qué es lo que está pasando en la relación. El compromiso, siempre uh-huh. y cuando sea para trabajar en la relación, ¿no? Como equipo. No nada más porque si no lo hago me vas a dejar, ¿no? Ese es un diferente tipo de compromiso que también nos trae un resentimiento. Pero un compromiso para el bienestar de la relación. Y también la seguridad de ambos, el demostrar cariño, la pasión, el deseo también, y el mantener una bonita amistad. ¿Qué ingredientes están? Creamos una receta. Me gustan particularmente algo de que no se habla mucho, esto de madurez, esto de poder comunicarnos, no solamente de lo del día a día, sino de en verdad cómo estamos y quiénes somos, de conocernos para tener esa confianza y esa amistad que sobrevive y trasciende más allá de la pasión y de la atracción inicial. Gracias. ¿Qué añade Nicolás Chu? La verdad que qué buenos comentarios por la doctora Alejandra, que sí, que cubrió mucho, me parece, en lo que dijo. También, como dijiste la doctora Marisol, también me llamó la atención eso de la madurez, porque sí, eso no lo pensamos mucho, pero es bien importante en que se encogen bien los dos de la pareja, que tengan un nivel de madurez comparable. Y la confianza también para mí creo que es algo muy importante, y en la confianza encoge lo que comentó la doctora Alejandra de la seguridad, que los dos en la pareja se sienten seguros, y también la generosidad me parece que es muy importante en cosas grandes, pero también en cosas pequeñas. ¿Estás hablando de hacer regalos costosos ahora para San Valentín? Bueno, podría ser, pero no. Lo que estaba diciendo era más, vienen las cosas chicas en ser generoso con un comentario positivo, algo lindo que puedes decir cuando se te ocurre, y no guardar esos pensamientos lindos, sino compartirlos generosamente. Eso. A veces somos mezquinos o miserables a la hora de dar ese halago, ese agradecimiento, ese comentario de apreciación, o esa generosidad de espíritu que nos ayuda a tragarnos la lengua en lugar de decir algo que lo que va a hacer es lastimar o enojar. Uh-huh. Familias, estamos hablando de las relaciones de parejas, y si esos son algunos elementos que la fortalecen, ¿qué debilita, qué pone en riesgo las relaciones de pareja? Doctora Alejandra. Pienso que, bueno, la desconfianza, ¿verdad? Los celos, el descuidarse a uno mismo en la relación, ¿no? Y también el descuidar a la pareja, los secretos, ¿verdad? El no darle lugar a su pareja. A veces uno le da más importancia a la familia que a la pareja. También adicciones, infidelidades y, claro, la frialdad y la violencia. Y cada uno de esos lo podemos elaborar más, que tiene muchas manifestaciones. Chloe me parece que hizo eso, énfasis en eso con su ladrido. Es cierto, está hablando de cuando hay infidelidad, cuando hay secretos, cuando no se le da prioridad o el primer lugar a la relación de pareja, eso debilitaría. ¿Qué añade Nicolás Chu? Sí, otra vez. Sí, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo la doctora Alejandra, y también quizás añadir la falta de cortesía. Me parece que es algo pequeño que pasa diariamente que también pone en riesgo las relaciones. ¿Sabe que me gusta? Lo voy a hacer por ese también, porque es un detalle, no se habla mucho de eso, pero nuevamente, falta de cortesía puede llegar a falta de respeto. Sí. Porque es cuando nos damos por sentado y no damos el por favor, el gracias, el lo siento a la hora de disculparnos, porque vamos a fallar. En todo esto no hay persona perfecta, no hay pareja perfecta. Así que díganos usted que nos escucha, sobre todo los de la KBBF nos escuchan en vivo los miércoles entre 12 y 12, y queremos oír de usted. Comentario, consejo, consulta, 415-455-0102. Antes de llegar a consejos particulares, según las llamadas que entren, ¿tienen algunas recomendaciones más generales? Quizás nos preguntamos cómo tener relaciones sanas o cómo sanar una relación que ha sido lastimada o debilitada. Porque no es caso perdido, se puede renacer, refortalecer y terminar más fuerte de lo que éramos, ¿no? Doctora Alejandra. Un día escuché un pensamiento que pienso que hasta la fecha siempre lo tengo bien presente, que dice, más vale perder el orgullo por amor que el amor por orgullo. Y pienso que a veces cuando hay un problema en la relación, a veces nos enfocamos tanto en el orgullo de cómo me dolió a mí, cómo me heriste, que a veces la relación, todavía hay mucho amor, pero por ese dolor a veces nos enfocamos tanto en ello que aunque tengamos amor, se termina la relación, desgraciadamente. Oh, sí, énfasis ahí también. Así que qué triste, ¿no? Qué pena que se pierda lo bueno por ese orgullo, lo que puede decir que viene del ego o de una manera egoísta o limitada de ver la idea completa de que al estar en una relación íntima nos afectamos los unos a los otros, nos lastimamos mutuamente y nos fallamos, pero de que el no perdonar, el no dejar pasar, el no sobreponer las fallas o las faltas, eso puede destruir lo bueno que había. Claro. Nicolás Chu. Sí, muy buen punto. Y quizás otro consejo general que ofrecería es, bueno, ser directo en comunicar lo que no está funcionando en la relación y hacer un esfuerzo, aunque sea difícil, de hacer eso sin echar culpa. Uh-huh. Solamente notar lo que no está funcionando y empezar una conversación sobre eso. Y lo otro sería también acordarse y enfocarse en lo positivo de la relación, porque sin sentirse conectado a lo que al principio le gustó en la relación, es difícil mantener la motivación para seguir trabajando en la relación. Eso, qué bueno que se trajo ese punto también, porque también entonces es que viene el hastío o viene ese, bueno, despecho o sencillamente una apatía, que tratamos mejor a otras personas que a nuestra propia pareja con quien convivimos y compartimos la cama y el café. Familia, estamos hablando de las relaciones de parejas. Únanse con sus comentarios, consejos o consultas. 415-455-0102 fue la línea por donde entró aquí la llamada de Adrián. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Adriana. Hola, bien, gracias. Hola, ¿qué nos cuenta sobre este tema de las parejas? ¿Cómo podemos servirle? Pues simplemente quería dar mi opinión y pues sí, yo me acabo de comprometer el año pasado y pues sí. Felicidades. De eso vamos a hablar un poquito más. Gracias. Ya hablamos la palabra compromiso, ¿qué significa? Adelante. ¿Mande? No lo escucho muy bien. Sí, la palabra compromiso, el comprometerse es algo grande y puede ser muy muy hermoso. Cuéntenos. Sí, pues tenemos más o menos 6 años y pues sí ha sido un proceso muy bonito y hablando del amor y la amistad, pues no hay nada más que pues tener esa amistad con la persona que amas y pues creo que eso nos ha funcionado. Nada más quería compartir eso. Uy, vamos a hacerle eco, porque vamos a hablar de cómo hacerlo, porque ciertamente sí, si nuestra pareja es nuestro mejor amigo o amigo, ahí tenemos la mitad de la batalla ya gana. Felicidades en su compromiso a usted y a su prometida prometido, y sabemos que si siguen con esa actitud, ya tienen un buen comienzo. A ver qué responden nuestros invitados. Nicolás Chu. Sí, felicitaciones. Gracias. Adriana. Sí, claro que estoy de acuerdo que tener esa amistad es, bueno, lo más básico. Y nos da, eso ofrece intereses comunes, una base, de cortesía, de convivir, y también experiencias en común. Que sí, es la base principal para... Exacto, y los amigos comparten los logros y las luchas, sí, y las penas y las alegrías, y muchas veces tratamos mejor a los amigos que a las parejas. No olvidemos eso, es mi mejor amigo, uh-huh, aparte de ser mi pareja, y cual una vez sobre todo hay un compromiso formal, ya sea de aro, de palabra o de papel legal, es importantísimo no olvidar eso también, que no deje de ser mi amiga, mi amigo. Doctora Alejandra Díaz. Sí, como lo mencionó Nicolás, la amistad, pienso que después de la pasión, del deseo, de los primeros años de la relación, después sí se puede fomentar una amistad en la relación. eso es lo que mantiene a la relación, con esa unión, ¿no? El llevarnos bien, el aventurar, el hacer cosas juntos. Pienso que eso es lo que también mantiene el amor, el amor más profundo, ¿no? No nada más la pasión y el deseo, que también es importante, pero no dura durante toda la relación después de 6 años, ¿no? Es amor, sí, pero es un poquito diferente y es cuando la amistad es aún más importante. Sí, ay, qué lindo, qué lindo. Y cuando oímos de personas o parejas como Adriana que han tomado un paso de comprometerse, eso dice mucho, porque quiere decir que estamos haciendo una promesa de fidelidad, estamos haciendo una expectativa de que esto será positivo, de que confío en ti, confío en nosotros juntos, y es como algo preñado de posibilidades favorables, pero no es tan fácil como de decirlo. Hay quien le tiene mucho miedo al compromiso. ¿Cómo saber si un candidato o candidata de pareja es material de compromiso o hasta de matrimonio el que decida tomar ese paso? Bueno, doctora Alejandra Díaz. es un paso que es bien, no hay una fórmula, ¿no? Desgraciadamente o afortunadamente, pienso. Pero yo pienso que llega uno en la etapa de su vida en la cual uno como que tiene ya las ganas de, uno dice, de sentar cabeza, ¿no? De comprometerse, ya de, ¿sabes qué? La madurez, yo pienso que tiene, que influye bastante en esto, el de decir, ¿sabes qué? He estado con bastantes parejas y uno... Eso te llega a cansar, se lo digo en la experiencia propia, después de estar con una pareja, con la otra, llega el momento en que uno ya quiere un compromiso, una estabilidad más que nada emocional, una estabilidad con una persona. ¿Y cómo reconocer que me merezco y esta relación se merece esa exclusividad y permanencia que da el compromiso? Muy claro, bien, sí. Nicolás Chu. Sí, lo que agregaría a eso es que sí, que una vez que una persona se siente listo o lista para hacer compromiso y tiene esa madurez, que sí, que la verdad que uno nunca sabe con 100% si el compromiso si va a funcionar. Y eso es, da miedo. La garantía no existe. La garantía no existe, y eso da miedo, pero también pienso yo que es una de las cosas más lindas y más importantes y semejantes del compromiso, que uno está tomando un riesgo. ¿Y acaso no todo lo que vale cuesta? Claro. No todo lo que vale muchas veces acarrea un riesgo, pero entonces las ventajas, los beneficios lo ameritan. Felicitamos a Adriana, que se animó a participar, a compartir su vivencia personal. Le mandamos buena vibra. Si podemos servirle en el camino de su relación o matrimonio, si deciden casarse, estamos para servirles. Y el que nos escucha de 11 a 12, los miércoles, nos escucha la audiencia de la KBBF en vivo. Estamos con líneas disponibles en el 415-455-0102. Vamos a escogerle un regalito a Adriana por participar y vamos a tener regalos para todo el que se anime a participar también. Vamos a pasar las voces de nuestra gente y regresamos en llamadas de vuelta. Escuchemos lo que nos dijeron en el pueblo cuando pregunté sobre este tema. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. En el programa de radio sobre salud y bienestar, cuerpo, corazón y comunidad, vamos a hablar sobre la relación de parejas. ¿Qué comentario, consulta, consejo quisiera compartir? Bueno, paciencia y mucha comunicación. Pues el número uno es la comunicación y la honestidad que tienen el uno con el otro. En ese aspecto yo he tenido mi dicho y mi pensamiento. En el amor entre parejas siempre he dicho yo, siempre tengo mi novia, mi mujer y mi amante. Bueno, la relación de pareja es medio complicada, porque una cosa es cuando uno es novio, esa también es una pareja, pero la relación ahí es muy bonita, porque todo es compartir y todo es tratar de hacer feliz al otro. En cambio, cuando uno ya es pareja estable, cuando ya vives con esa persona, es un poquito difícil, porque ya es experimentar nuevas cosas. Ya no es de que voy a hacerlo feliz, sino esta soy yo y me aceptas porque así me quisiste. La relación en pareja básicamente es la confianza que existe entre dos personas, y esa sería básicamente para poder vivir una vida feliz, porque dentro de eso el amor tiene que existir. La relación entre parejas es como todo en nuestras vidas cotidianas. Necesitamos dedicarle tiempo, amor y mucha comprensión para que eso funcione. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. 0102. Sí, ciertamente estamos recibiendo sus llamadas y qué interesantes comentarios. Quizá le podemos seguir conversando sobre esos ingredientes que mencionaron: honestidad, comprensión y tiempo. Muchas veces así es que demostramos atención y querencia, ¿no? Dedicando tiempo, por difícil que sea. Pero qué bueno que Dorisa hizo tiempo para participar en el programa, así que vamos a darle la bienvenida. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Dorisa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comentario, consejo, consulta. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, solo quiero hacer un comentario a la comunidad y es que, pues, primero que nada, el amor es lo básico para sobresalir cualquier tipo de obstáculo en tu vida, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra en momentos difíciles, el amor incondicional. Yo creo que para mí es importante hacer énfasis en eso porque tanto de tus amigos como de tu familia, el amor incondicional se presenta en esas situaciones donde la necesitas más, donde el apoyo y como los otros comentarios de las otras personas decían, honestidad, atención, es necesario para poder sobresalir batallas, ¿verdad? Entonces, nada, yo creo que nadie está abstento de sufrir o de pasar por situaciones difíciles en la vida, pero el amor incondicional es sinceramente lo que nos ayuda a salir adelante. Ay, hablemos de eso. Muchísimas gracias, qué lindo lo dijo. Así que amor incondicional es sin condiciones o sin peros, sin decir, bueno, solamente te quiero, sí, y si sí, pues no. A ver qué dicen nuestros invitados. Nicolás Chu. Sí, muy lindo comentario, Dorisa, y sí, me hizo pensar en que los seres humanos, nosotros lo que queremos menos en realidad es sentirnos solos muchas veces, y ese amor incondicional nos da ese sentido de tener apoyo, y qué importante que es eso, especialmente en momentos difíciles, y también que requiere mucha confianza ese amor incondicional, porque requiere que mostramos nuestras debilidades y ver si nuestra pareja los puede aceptar. Y eso puede ser muy difícil, pero cuando uno lo hace y cuando la pareja lo acepta, es una emoción muy poderosa y muy importante. Lo es, y sí, no, nadie dice que es fácil. Aquí estamos hablando de unas guías y es día a día, lo intentamos, nos caemos, nos corregimos, volvemos a intentarlo. Sabemos que hay presiones y problemas que muchas veces amenazan esa confianza o esa estabilidad, y muchos ejemplos que nos dicen, bueno, nos rajamos a la primera o tienes que cambiarla para que sea... aceptes la relación. Y en verdad, si estamos hablando de en las buenas, en las malas, a la hora de la verdad, ¿esta persona estará a mi lado, de mi lado, o va a tirar por su parte, o se va a desaparecer? Es una conversación buena de tener cuando estamos considerando parejas o evaluando nuestra relación presente. Alejandra Díaz. Sí, como usted acaba de decir, todo cuando está bonito, no hay ansiedad, no hay estrés, es más fácil querer a la persona. Pero cuando hay momentos difíciles en la vida, circunstancias que pasan, ¿no? Un accidente, lo corren del trabajo, qué sé yo. Cuando hay ese estrés y cuando las personas están bajo ese nivel de estrés y empiezan a reaccionar o a actuar de una forma diferente, que quizá no sea la más favorita de la otra persona, es ahí yo pienso que el amor incondicional es cuando en realidad se empieza a descubrir la persona sin realidad. Yo amo a esta persona. Y empezamos entonces a conocernos, ¿no? En esas situaciones. No cuando todo está bonito. Cuando todo está bonito, olvídese, el amor es precioso. La prueba es en los años de vacas flacas, como dicen. Las verdes y en las maduras. Antes de despedir a Dorisa, ¿algo más que quisiera poner al aire? Nada, solo reiterar eso del amor incondicional. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen en cuanto a cuando se presentan problemas. Ahí es donde se quitan las máscaras, ahí es donde en realidad, como comentaba la persona que estaba diciendo ahorita, es cuando en realidad sabemos, bueno, esta persona me acepta como soy, y entonces ahí es donde experimentas juntos el crecimiento, ¿no? Y y las dificultades ayudan a crecer como pareja. Y... ¡ay, me encanta eso! ¡Qué bueno! Señora Dorisa, vamos a escoger un lindo regalito, se lo vamos a hacer llegar, porque ese era otro punto importante. Hablamos de madurez, pero sabemos, ¿qué tal si no estamos muy maduros? Podemos madurar juntos. Parte de la relación de pareja es como crecer ambos. Cuando solamente una parte crece y no la otra, eso también tiende a crear esas rupturas. Familia, estamos hablando de las relaciones de pareja, se acerca el Día del Amor y la Amistad. Tiene un comentario, un testimonio, un interrogante, una inquietud, puede traer sus experiencias personales, profesionales, anónimamente si lo prefiera. El número es 415-455-0102. Nuestros invitados van a tomar sus llamadas y ahora traemos, me parece que es Francisco. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Francisco. Buenos días, doctora. Buenos días. Ay, qué bueno que pudimos conectar. Desde Napa se reporta, bienvenido. Mire, nada más quería hacer un pequeño comentario de acuerdo con el tema que tienen hoy. Uh-huh. A veces se habla mucho de, en esta época nos ponemos loquitos ahí, que las flores y que te llevo a cenar y esa cosa, pero me gustaría mencionar que si le diéramos, que si está todo, está muy bonito y está bien, pero que si le diéramos continuidad a eso durante el resto del año... Uh-huh. Sería excelente. Ponernos una señal por ahí donde podemos, donde nos haga recordar al mes después del 14 de febrero, hacer una cita para ir a cenar de nuevo y traerle flores y un buen trato y darle mantenimiento a las relaciones. Qué bueno, qué bien lo dicho. Y qué bueno que venga de familia de varón, porque sabemos que también el machismo es una de las influencias sociales que a veces debilita las relaciones de pareja, porque no fomenta esto de la generosidad y la cordialidad y esas atenciones, chocolates y flores por este día porque me lo dicen los comerciales o porque en verdad aprecio a mi pareja y quiero que se sienta bonito. Qué lindo lo ha dicho, qué galán y qué afortunada su pareja si la tiene. Adelante nuestros invitados. Doctora Alejandra Díaz. Lo felicito, Francisco, por su forma de pensar. Como usted acaba de decir, es bien importante que no nada más ese día del amor y la amistad demostremos el amor, sino es como un proceso, ¿no? Hay que seguir adelante, hay que día a día, hay que recordar, hay que hacerle sentir a nuestra pareja y a nosotros mismos del por qué estamos en esa relación y hay que fomentar el amor. Yo pienso que la amistad, el amor, la confianza, el respeto es bien importante y día a día, si lo practicamos, se hace una rutina, ¿no? Que es buena. Exacto, más un hábito, nos nace más, claro, naturalmente. Un hábito. Y es comunicar también qué necesitamos, si estamos pasando lo difícil, entonces es darle las señales a nuestra pareja, quizá no se ha dado cuenta por sus propias obligaciones, presiones y tensiones, pero decir, caramba, me vendría bien un sobito esta noche, tuve un día muy duro. No esperar que nos lo hagan, que les nazca, porque hay que enseñarnos los unos a los otros qué necesitamos, qué nos caería bien. Comunicarnos es esencial en la comunicación. El tema de hoy son las relaciones de pareja. Invitamos sus llamadas. Los miércoles entre 11 a 12 estamos en vivo a los escuchas de la KBBF, la nuestra. Bienvenidos al 415-455-0102. Al comentario de Francisco, también puso a sonreír a Nicolás Chu. ¿Qué dice? Me pareció muy buen comentario y me gustó lo que dijo la doctora Alejandra también. Y se me ocurrió la imagen de por ejemplo, No vamos al dentista para que nos limpien los dientes cada seis meses o lo que sea y después no hacemos nada. Tenemos también que cepillarnos los dientes todos los días. Y para mí es lo mismo, en los días de San Valentín podemos hacer algo especial, pero lo importante es seguir ese intento todos los días y haciendo algo pequeño. Algo que significa gestos, detalles. Gesto, sí. Sí, y cuando Francisco dijo dar mantenimiento, hay quien le da más mantenimiento a su troca que a su pareja. Uno no, de veras, a veces los objetos materiales tienen más de nuestro tiempo, atención y cariño que las personas que tenemos respirando. Por eso me gusta el ejemplo de la plantita. Si el amor es como un retoño, queremos que florezca y rinda fruto, hay que quitarle cizañas y hay que darle su fertilizante y agua, atención, protección del medio ambiente, porque si no, la verdad, se marchita, se muere o lo apachurran o se hiela con las heladas. Muchísimas gracias, señor Francisco. Familia, está hablando sobre el tema de las relaciones de pareja, enamorados, casados, buscando pareja. ¿Qué piensa y qué le pasa a usted? 415-455-0102. Las relaciones de pareja lamentablemente muchas veces están afectadas por la violencia. Y este anuncio de servicio público se lo regalamos porque queremos empezar temprano. Que nuestras adolescentes y adolescentes conozcan qué es una relación de pareja sana y cuál es una peligrosa que hay que sacarle el cuerpo. Aquí va. Febrero es el mes nacional para la prevención de la violencia entre parejas adolescentes. Le puede pasar a cualquiera. Uno de cada 10 adolescentes reportó haber sido golpeado o lastimado físicamente por su pareja. Casi la mitad de todos los adolescentes conocen a alguien que ha sido víctima de abuso verbal por parte de la persona que se supone que le ama. Si estás preocupada acerca de su amiga o si esto te está pasando a ti ahora, pide ayuda. En inglés puede marcar 415-526-2557. Y en español, 415-924-3456. El amor no debe doler. Eso es así. La vida, claro, nos va a lastimar, pero ¿cómo en la relación de pareja nos vamos a ayudar contra las lastimaduras de la vida? No lastimarnos el uno al otro, y tenemos que hablar y compartir cuando estamos a riesgo o en medio de una relación no saludable. Vamos a hacer todo un programa sobre eso próximamente. El tema de hoy son las relaciones de pareja, tanto las enfermas que necesitan sanarse como las sanas, saludables o las que aspiramos cultivar. Ya me tenemos regalitos para todo. A Francisco le vamos a escoger también unos boletos o un mandil o un libro, algo que le pueda servir y quizá lo comparte con su pareja, no, aunque no sea el día de San Valentín, que trajo muy buen punto. ¿Qué piensa usted sobre el día de San Valentín? ¿Qué piensa usted sobre esta manera de resolver problemas acabando o divorciando una relación al primer percance o cuando no satisface nuestros caprichos o antojos? ¿Cuán preparados estamos para relaciones de pareja maduras y sanas? Llámenos al 415-455-0102. Quizá como padre de familia, si le preocupa cómo está involucrándose en pareja sus hijos adolescentes o jóvenes. Tomamos la próxima llamada y esta es anónima. Vamos a llamarle Ana. Ana anónima, si es femenino. Adelante, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Nos escucha? Sí. Oh, bienvenida. Gracias por llamar. ¿Cómo podemos servirle? Sí, buenos días. Yo tenía una pregunta sobre cómo manejar las finanzas en las parejas con ingresos diferentes. Oh, supiera que es un buen punto. Ya hicimos un programa en particular sobre el dinero y la salud o el bienestar, porque están muy vinculados y de hecho problemas en el dinero, problemas en la sexualidad, tienden a ser departamentos que traen conflictos en la pareja y se repercute a la familia y demás. A ver qué responden nuestros invitados. Empieza el Nicolás Chu. Mira, pregunta muy interesante y no sé si puedo decir que hay... Si hay respuesta que para todas las parejas no la conozco, pero sé que lo que funciona es lo que funciona para ustedes, la verdad, y una opción sería tener, antes de decir eso, pienso que el dinero se involucra mucho con la libertad. Es importante, uno puede sentir si tiene su propio ingreso, no sentirse ocupado del ingreso, puede sentir como no tener la libertad. Como que más opciones, más alternativas, más opciones. Y no hay que aguantar ciertas cosas porque no hay otra. Sí. El dinero, y ciertamente es una diferencia más. Somos diferentes de muchas maneras como pareja. ¿Cómo lidiar con la diferencia de pareja? ¿Eso nos hace más o menos que el otro? ¿El que tengamos una cuenta más o menos baja? Ojalá entendamos que no es así. Pero es algo, si entramos de una manera diferente en términos de la preparación económica o los ahorros que se digan, ¿cómo vamos a lidiar con esa diferencia? Y cada persona, por cierto, puede tener un asesoramiento pareja privado para decir es cómo vamos a manejar las finanzas, porque no queremos que se conviertan en un obstáculo. La diferencia no es un obstáculo necesariamente. Puede decir es nos compensamos los unos a los otros. Tú tendrás más plata, yo tengo más de este a otra talento, de este otro recurso, de esta otra cosa de valor. aunque no se le dé el mismo valor en la sociedad, muchas veces a otras de nuestras cualidades y fortalezas. Doctora Alejandra Díaz. Sí, mire, yo pienso que cuando, como usted acaba de mencionar, yo pienso que los ingresos diferentes va a ser un problema si esto es una lucha de poder, ¿no? Y eso es en toda la relación. Eso va a ser solamente una cuestión más en la cual, si hay problema ya de poder en la relación, que alguien se siente que tiene más autoridad en esa relación, el dinero o los ingresos van a ser solamente un punto más, ¿no? En qué apoyarse. Ahora, cómo se maneja esta situación, si hay una buena comunicación, una comprensión en la relación, yo pienso que entonces los ingresos diferentes no van a llegar a ser un problema, simplemente como se acaba de repetir. ¿Cómo vamos a negociar esto, ¿no? ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar el otro? Y entonces algo más amigable, más de equipo. Y de equipo, un frente unido. Claro. Y esa es la idea. Y cabe mencionar, sobre todo los latinos inmigrantes, es muy duro porque muchas veces en las relaciones de pareja, digamos de hombre y mujer, a veces es más fácil para la mujer conseguir trabajo y eso como que hiere el orgullo masculino, identificado más bien con machismo y demás. Y cuando en verdad es que bueno cuando uno consiga trabajo, sea el que sea, porque ayuda al bien común de nuestra familia, de nuestro hogar. Así que cuidado con esos recelos o competencias por dinero, que no necesariamente tiene que ser así. Bendito el que le llegue más y cómo podemos ayudar a crecer el fondo común. Nicolás Chu. Y también quería añadir que en formas más prácticas, que creo que no hay, podemos sentir a veces que lo tradicional es lo necesario, pero no hay reglas en las relaciones. Y si funciona mejor para una pareja tener finanzas separadas, no hay razón por cual ese es un matrimonio menos unido, menos importante. Es un buen punto. Aquí no estamos para juzgar, aquí no estamos ni hasta para dar consejo matrimonial como tal, porque respetamos mucho las diferencias en su casa, en su caso, las consecuencias son para usted y sigue asesorándose con alguien que les conozca directamente y últimamente la decisión es vuestra, las consecuencias son para ustedes y nunca hay una clave perfecta para todos. Pero sí, ciertamente las diferencias en la economía, diferencias en la sexualidad, son dos de las áreas que a veces no se hablan lo suficiente y pueden calar en la intimidad y satisfacción en la vida de pareja. Muchísimas gracias por ese punto, Anónima. Esperamos los mejores deseos para su familia y les decimos a la gente, la consejería familiar puede servir, la consejería financiera puede servir en esos casos específicos. Algunas parejas encuentran apoyo y guía en guía espiritual, como retiros matrimoniales y demás. En su casa y en su caso usted sabrá. Pero díganos qué le está sirviendo o en qué necesita ayuda, a ver si podemos unir cabezas y corazones. El número es 415-455-0102. Le dedicaremos un regalito anónima y mientras entre las otras llamadas, escuchemos esta reflexión. En el segmento de las guías, aquí dice, ama a tu pareja. Amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo, y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranque lo que hace daño. Prepare el terreno. Siembre. Sea paciente. Riegue y cuide. Esté preparado, porque habrá plagas, sequías o exceso de lluvia. Mas no por eso abandone usted su jardín. Ame a su pareja. Es decir, acéptela, valórela, respétela, dele afecto, dele ternura, admírela y compréndala. Ámela. Eso es todo. No tengo más que decirle. Mucho en ese minutito. Lo puede encontrar en YouTube. Es Mario Osorio. Son reflexiones de vida. Ama a tu pareja. ¿Qué les parece a los invitados esos comentarios antes de la siguiente llamadita? Esos consejos de Mario Osorio. ¿Le hace eco? ¿No está de acuerdo? ¿Nicolás Chu? Sí. Me gusta mucho la imagen del amor como del ser pareja como ser jardinero, porque es otra imagen de algo que requiere trabajo diario y que uno tiene que hacer con paciencia y con consistencia. Eso. Y también quiero comentar que aunque sí estoy totalmente de acuerdo que cuando hay tiempos difíciles que uno tiene que estar todavía con confianza y con dedicación, también hay momentos que uno tiene que reevaluar si es la relación apropiada, y eso también es algo que es importante. Hagamos énfasis aquí. Si bien dijimos que muchas veces relaciones pueden sanar, hay situaciones en las cuales es más saludable para ambos y para los hijos que han tenido hijos la ruptura, la separación. Ojalá no se deje de ser padre cuando se deja de ser pareja, y de eso se trata. Pero sabemos que no es todo un lecho de rosas. Estamos hablando de las relaciones de parejas. El número a llamar es 415-455-0102. Nos encantaría su impresión, su recomendación, su testimonio o su pregunta. Aquí estamos para servirle. Pasemos a la llamadita de Omar. Omar está en la 1. Aquí está. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Omar. Hola, buenos días. Buenos días. No sé si es día o tarde. Estamos hola. Miércoles en Tronci 12 en vivo. Bueno, pero hola, Noasa. Quería decir un comentario que he escuchado mucho estas semanas. Pues yo llevo casi un año con mi novia y todo esto, y pues ya llega el día de los enamorados y por todo esto, y pues piensan todos, pues, oh, pues, ¿qué vas a hacer con tu novia y quién sabe qué? Y pues uno por imaginarse también tiene que pensar, you know, es día del mira, de San Valentín, pero es de tu amor y de amistad, ¿verdad? Uh-huh. Y también uno se tiene que recordar que también tienen amigos y familia que le tiene que enseñar amor y afección, no por decir como le enseñan a una novia o un novio, pero también tener que enseñar uno a la familia y los amigos, que no, de no olvidarse que también, no, los estimamos mucho a todos, y a veces uno se olvida que también hay que enseñar por esa parte, porque a veces después de tener novia por tanto tiempo y a veces uno querer a alguien por tanto tiempo, se olvida que también tienen amigos y familiares, hay que poner atención. ¡Uy, qué buen punto! Yo creo que lo vamos a tener también que comente cuando hagamos un tema sobre las relaciones de familia y de amistad, porque seriamente merecen su propio programa dedicado a ellos. Cuando mencionó de tenemos pareja y a veces entonces nos enfocamos tanto en la pareja, ¿qué tal de quien no tiene pareja? A veces es difícil vivir con pareja si se quiere tener pareja, o temer buscar pareja por experiencias dolorosas que hemos vivido. ¿Qué provocan esos pensamientos con el de Omar? ¿Nicolás Chu? Sí, me gustó mucho el comentario de Omar en pensar en el amor como algo más grande de lo romántico. El amor es algo que sentimos por la familia, por los amigos, por las mascotas, por todo el mundo podemos sentir amor. Y que celebrar el amor también es celebrar esas cosas y esas relaciones. Y también esas relaciones, incluir esas relaciones en nuestra vida nos ayuda a desarrollar personalmente, que ayuda también la relación, porque hay que tener también intereses individuos y sentirse satisfecho. Y ese es un buen punto también, exacto. Y cuando somos amables, nos hacemos más amables. Doctora Alejandra Díaz. Sí, me encantó el comentario de Omar. Yo pienso que también es muy cierto lo que él dice, que también en esta época el énfasis o el enfoque se le da a la relación de pareja, ¿no? Pero también el amor es a la familia, a los amigos, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente todo el marketing está enfocado al cupido, ¿no? Que es a la pareja. Pero sí es bien importante también demostrar el amor, el cariño a nuestras parejas, a nuestras familias, amigos y demás, a nuestros coworkers, sí, compañeros de trabajo, vecinos, comadres, compadres. Claro. Pero ya que están ampliando un poquito el tema para hablar en amor, en verdad, precisamente ese es el tema de la canción que tenemos para ahorita, y es de Tito el Bambino, El Amor. Tomamos sus llamadas de vuelta al 415-455-0102 y escuchemos. El amor es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño, y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma. y recorre como el agua hasta que llena el corazón. Más es el amor. ¿Qué piensa usted del amor? Acercándose el día del amor y la amistad, ¿qué dices tú, Chloe? Sabemos que el amor en la relación de pareja es algo complicado. Puede ser muy hermoso, pero sabemos que no es fácil, porque cuando es real, es mucho más que un sueño. No es más que una fantasía, es una relación entre dos seres humanos con diferencias, con preferencias. Y sabemos que ante las dificultades y las adversidades, podemos unirnos aún más si ponemos en práctica esos principios y prácticas. Uno muy importante que antes del calendario queremos acomodar es la importancia de la fidelidad en la relación de pareja. Gran parte de los celos, la desconfianza y las rupturas en las relaciones de pareja es cuando no hay exclusividad sexual, cuando hay infidelidades, y eso lastima mucho a las parejas. Y a propósito de eso, es que escogí un anuncio de servicio público que es importante hacernos la prueba del HIV, porque si han habido deslices antes o durante la relación de pareja, puede tener consecuencias muy tristes para todos. Así que escuchemos y tomémoslo en serio. Aquí va. Está sonando, pero no lo oímos. Aquí va. ¿Cómo está la familia? Bien, ahorita voy a verlos. Hace dos semanas que no los veo. Andaban en otra de tus conquistas, seguramente, te conozco. Andaba en otro pueblo, trabajando en la cosecha. Yo trabajo duro, compadre, ¿no puedo darme un gustito? Ay, compadre. Oye, ¿ya te hiciste la prueba? ¿Prueba? La prueba del SIDA, no te hagas. Yo ya me la hice, y eso que no ando de Don Juan por ahí, ¿eh? Ay, es que... Es que nada. ¿Y si sale positivo? Pues lo sabes de una vez, y hay tratamiento. ¿Y qué van a decir? La prueba es confidencial. Y además, ¿qué importa lo que piense la gente? Lo que importa es que tú sabes la realidad de tu vida, de tu salud. Saber es mejor. Hazte la prueba llamando al 415-457-2002. Es el 415-457-2002. Es gratis, rápida y muy simple. Te dan los resultados en 20 minutos y no les importa si tienes papeles o no. Ciertamente, tenemos que tomar en serio. Si no ha habido exclusividad sexual, tenemos que hacernos la prueba para no contagiar a nuestra pareja. ¿Qué comentan los invitados sobre este tema? La fidelidad y su relación con una relación de pareja sana. Doctora Alejandra Díaz. Yo pienso que la infidelidad, a veces la pareja piensa que ella o él tuvo la culpa de la infidelidad, pero en realidad la infidelidad es una opción, una decisión de la persona que fue infiel, ¿no? O sea, y no tiene nada que ver con la pareja. Siempre lo justificamos con que si tú me hubieses dado más tiempo, si tú me hubieses dado más sexo, si tú me hubieses dado esto, pero muchas veces la persona que está siendo infiel no ha pedido eso, no le ha dado la oportunidad a la pareja de saber qué es lo que le hace falta, ¿no? Y cuando no hay esa comunicación, entonces tienden a buscar una tercera persona. ¿Para qué? Para que los haga sentir deseados. Y entonces mi mensaje aquí es: la infidelidad no es la culpa de la pareja, sino de la persona que está siendo infiel. Así que es otro ejemplo más de la responsabilidad, claro, propia, de nuestra propia conducta, de nuestras propias decisiones. Pase lo que pase y a pesar de los pesares, no hay excusa, no hay pretexto. Nicolás Chu. Muy bien dicho por la doctora Alejandra. Y lo que añadiría es que muchas veces lo más complicado es lo que pasa después de la infidelidad. Uh-huh. Y lo que diría es la importancia en no pensar en lo que van a pensar otros, pero más en lo que es mejor para las parejas y para la gente, porque a veces o pueden decir no nos podemos separar porque qué pensarían los otros, o nos tenemos que separar porque qué pensarían otros si yo me quedo con esta persona. Pero la verdad es que lo importante es pensar en lo que funciona para la pareja. Exacto. Y por cierto, a propósito de esto, por Facebook, uno de los comentarios que nos enviaron fue este. Algo muy importante, el pasado, pasado fue. Nunca traerlo de regreso, nunca traer una tercera persona a nuestras vidas, y si por alguna razón ya está, porque hay niños de por medio, tratar de ganarse ese respeto y confianza de su pareja actual. Lo único que está tratando el bienestar de sus hijos es esta persona, cuando ustedes llegan en padrastros y madrastras y demás. Son complicadas la relación de pareja, así que tratamos de no juzgar y de sobreponerlos. Sí se puede salvar una relación después de una infidelidad si aprendemos de ella. Familias, el tema es relaciones de pareja. Parece que José se animó a llamar aquí, así que vamos a acomodarlos antes del calendario. Comentario, consejo, consulta, José de Napa, bienvenido. Buenos días, doctora. Buenos días, José. Gusto escucharle. No, el gusto es más grande. Siempre lo escucho, pero a veces digo, voy a dejar un tiempecito para no enfadar. No. Bienvenido siempre. Pero en realidad, muy interesante, muy sustancioso todo lo que dice. Y fíjense qué tema tan interesante. Precisamente ha llegado usted al centro de un problema global, que es la familia, que yo lo veo de una manera literal como la célula del cuerpo entero de lo que es el mundo, considerándolo de una manera literal, y verdaderamente el detonador viene en la pareja, porque cuando las parejas están mal, los seres que los rodean, los hijos, pues van a estar mal de alguna manera, y los hijos empiezan a crear problemas y empieza el cáncer en la sociedad. Por eso, qué importancia, y fíjese, doctora, qué importancia es hablar de una manera transparente, transparencia y sin tabú. El hecho de llegar al fondo del problema de las parejas. La palabra pareja es estar parejos y no ser uno más grande ni otro. El conocer que el sexo no importa, sino lo que importa es lo que está dentro. Otra de las cosas, según investigaciones, no sé qué se han hecho, no sé si científicas, pero investigaciones, es dicen que el descontrol en cuanto al sentimiento y hablando del sexo es que la mujer piensa más en el amor que el sexo, y el hombre piensa más en el sexo que en el amor. Se dice que cuando la mujer piensa 4 veces en el sexo, el hombre piensa hasta 9 veces, es el doble. Por eso viene el problema. Pero el detalle es educarlo, saber que se tiene que emparejar, saber que tiene que controlar el sentimiento que puede destruir y que puede llevar a desequilibrio familiar. Y le digo, la manera de desarrollar la familia es la palabra esta que muchos políticos y mucho el sistema le tiene miedo, pero es el desarrollo integral de la familia. Uy, ay, José, la próxima vez llame más temprano para tener más tiempo, que nos ha dado mucha tela para cortar. Pero me gustó esa parte mucha de la pareja, significa ser pareja. Nadie es más y nadie es menos, nadie arriba y nadie abajo. Creo que con esto vamos a traer al comentario de cierre, porque vamos a acomodar el calendario comunitario, que sí lo tenemos que poner. Le vamos a coger un regalito a José y nos ha dejado muchas semillitas con esas palabras de luz. Las consecuencias y las secuelas de los problemas en las relaciones de pareja nos impactan a todos. ¿A dónde ir como pareja o como familia? O aún individualmente, quizás encontremos pareja en este lugar. Calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Hasta el 15 de febrero, usted o sus hijos pueden obtener seguros de salud mediante Cover California. En Marín, Damaris Caro le ayudará si llama para una cita a la 415-473-2563. ¿Sabe que si se conecta al Internet por $10 al mes, la Fundación para la Comunidad Latina le regalará una tableta Google? Envía el texto Quiero Internet y su nombre al 415-320-9636. Canal Alliance coordina clases en inglés, GED, alfabetización, computadoras, ciudadanía y permisos de conducir. Llama al 415-306-0425. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llama al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Así es, ya no nos queda tiempo para más preguntas, pero tenemos sí la llamadita desde West Marine de la casi doctora Lemny. Cuéntenos qué está pasando por West Marine, cómo podemos servirle y si tiene un consejito ya para de cerrar. Gracias, muy buenos días allá a todos. en el calendario de West Marin, el día 26 de febrero estaremos ofreciendo un taller de superación personal para el oeste de Marin totalmente gratis. El taller es de cómo aumentar o fomentar el autoestima. Este evento tomará lugar en Tomales Elementary School, en el 40 de John Street, en Tomales, de 6 a 7 y media. Tendremos cuidado de niños y ahí lo vamos a esperar. Bueno, sobre el tema de parejas, ¿sí? Sí, sí, por favor. Sí, sí, sobre el tema de parejas, a veces nos faltan las palabras para expresar nuestros sentimientos. Pues les tenemos unas lindas frases de amor para dedicar el amor de su vida. Pregúntale a la luna, ella me ha visto noches enteras pensando en ti hasta que llegaste como sol a mi vida. ¡Ay, mire! ¡Qué dulce! No, es muy romántico. Nos trae algo que no hemos mencionado, aprovechar la canción y el poema si nos corta la inspiración. Ese gesto no tiene que ser original, pero es compartir nuevamente esa apreciación, ese cariño. Muchísimas gracias, Lemny. Ay, familia, y estamos cerrando este tema de las relaciones de pareja. ¿Qué tal un mensajito de cierre de nuestra productora? Mónica Hurtado. Hola, buenos días a todos. Gracias por tenerme aquí en esta estación de radio. Ha sido un gusto y un placer. La verdad que ha sido muy bonito escuchar todo nuestro radio escuchas y comentarios y consultas que han hecho. Gracias en especial a mis amistades y familiares que han podido hablar para poder dar su comentario. Pero muy importante tema. Esperamos que podamos aprender de todo esto y sigamos adelante. Feliz Día de San Valentín. Eso, sigamos adelante. ¿Cómo se despide la doctora Alejandra Díaz? Pienso que los quiero dejar con ese pensamiento que más vale perder el orgullo por amor que el amor por orgullo. Eso, que se repita. Nicolás Chu. Y sí, agregar solamente a la conversación la importancia de dejar espacio en la pareja para que cada persona se desarrolle sus intereses personales y su vida un poco independiente también de la relación, y que eso fortalezca la relación. Al ser pareja como al ser padre no dejamos de ser persona. Recordemos la importancia de las relaciones de pareja al mantener vivas y brillantes las llamas de no solamente la pasión, sino del respeto y la apreciación. Y podemos lograrlo con día a día, actuar con conciencia, paciencia, inteligencia, buena comunicación. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, en La Voz e Impulso News, nuestros aliados de los medios de comunicación como periódicos. Y al despedirnos, agradecemos siempre a nuestro productor ejecutivo, Pedro Peter B. Collins, a Moni Cortado, hoy en la teléfono y la producción, a Lemny Pérez, reportando desde West Marin. Gracias al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a la buena gente de la KBBF, la nuestra, KWMR y la WIPR. Gracias sinceras a nuestros invitados, doctora Alejandra Díaz, Nicolás Chu, por su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros. Y siempre un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas, quienes hacen su parte porque entre las parejas haya menos discordia, maltrato y rechazo, y más armonía, respeto y abrazos. Hasta la próxima semana, en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre la relación entre el bienestar, la cultura y la educación. Adelante, familia, que sabiendo sanamos y... ¡sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad. .org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.